Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. El pasado miércoles 6 de enero, coincidiendo con la sesión plenaria del Congreso para certificar los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre, un numeroso grupo de manifestantes asaltó el edificio del Capitolio, provocando el caos en su interior. Y bien, tanto el vicepresidente Mike Pence, que se encontraba dentro, como el presidente electo Joe Biden, que también se encontraba dentro, pues tuvieron que ser evacuados de urgencia por el servicio secreto. El resto de congresistas salieron como pudieron, bueno, de senadores y de representantes que estaban ambos, trataron de huir a la desesperada y buscaron, o directamente buscaron refugio en el interior. Hay fotografías en las que se les ve agazapados en el escaño. Recordaba un poco aquel golpe de estado en España, aquel intento de golpe de estado en España en 1981, que los diputados se metieron, pues se escondieron en los escaños. Pues las imágenes eran muy similares. Poco antes de este asalto, los manifestantes habían asistido a un meeting junto a la Casa Blanca, en el que Donald Trump en persona, junto a Rudy Giuliani, les animó a marchar sobre el Capitolio y denunciar allí el supuesto robo de las elecciones. De hecho, marcharon y llegaron y entraron dentro del Capitolio al grito de guerra de Stop the Steal, es decir, paren el robo. Dentro del Capitolio, cuya policía fue completamente incapaz de contener a la multitud, se produjeron disturbios y hubo que lamentar un total de 5 muertos, 4 manifestantes y un policía que murió poco después. Los manifestantes solo pudieron acceder al ala norte, es decir, el ala del Senado. El ala sur, que es donde se encuentra la Cámara de Representantes, se quedó más o menos cerrada o inaccesible porque había guardias armados que impidieron a los manifestantes penetrar allí. Los ocupantes se mantuvieron, aun con todo, en el interior del edificio del Capitolio algo más de 4 horas, hasta que ya finalmente fueron desalojados por la policía del propio Capitolio. El Capitolio tiene su propio cuerpo de policía, que tuvo que pedir el auxilio de la policía de la ciudad, de la policía de Washington DC. Por la tarde ya se pudo reanudar la sesión del Congreso, que había en ese momento, cuando entraron, estaba empezando, y ya se procedió a la certificación de los votos del colegio electoral, es decir, que el Congreso encomendó en cierta medida que a Joe Biden que se presente a la inauguración de su mandato el próximo día 20 de enero. Este asalto, como bien sabemos, y no hizo falta que nos lo dijese nadie, según nos llegaron las primeras fotografías, es un hecho histórico. Nunca había sucedido algo similar. Vamos, marca, y esto sí que es cierto, marca un antes y un después en la democracia estadounidense y termina, ya por último, de arruinar el legado de Donald Trump. Han pasado ya 5 días del asalto al Capitolio y si de algo podemos estar seguros, y se han vertido ríos de tinta, porque vamos, en la prensa estadounidense os puedo asegurar, los medios que yo sigo, que apenas se habla de otra cosa desde el pasado jueves, lo cual es normal porque este hecho, como os decía hace un momento, es histórico. Bien, si podemos estar seguros de algo, de lo que sucedió el pasado 6 de enero, el Día de Reyes en España, es que esto no se olvidará en mucho tiempo. Ha pasado a la historia de manera indeleble. La presidencia de Donald Trump quedará, estoy convencido, marcada a fuego por este acontecimiento y será imposible dentro de, no sé, de 8, 9, 10 años, incluso dentro de 100 años, será imposible no referirse a ella, al mandato de Donald Trump, al único mandato de Donald Trump por ahora. Quién sabe, podría ser que en 2024 se vuelva a presentar y vuelva a ganar las elecciones. Después de lo visto, lo dudo bastante, pero bueno, por ahora el único mandato de Donald Trump, no podremos referirnos a él sin mencionar este broche final en el Capitolio, en el mismo corazón político de los Estados Unidos. La jornada, el pasado 6 de diciembre, yo había comentado aquí, si mal no recordáis, los que escucháis la Contracrónica diario, que uno de los problemillas que podría tener Biden era la manifestación que iba a montar en delante del Capitolio. Esto ya se sabía. Es decir, estaba prevista que hubiese una manifestación. Delante del Capitolio se abre una avenida gigantesca que se llama National Mall, una especie de parque. Tiene estanques, está el monumento a Washington, tiene algunos memoriales, monumentos a presidentes, el de, por ejemplo, el más famoso de todos es el de Lincoln, que está en la otra punta del Capitolio. Bueno, todo esto os lo explicaba un poco en la contrahistoria del viernes pasado, que tuve que hacer pues en el día que tocaba hacer este programa. Pero si los viernes hay contrahistoria, pase lo que pase. Bien, pues el hecho es que allí suele haber manifestaciones siempre. Recordemos aquellas de los derechos civiles, aquello de Farrakhan en los años 90, etcétera. Cada dos por tres hay manifestaciones. Las que hubo, recordémoslo, cuando Donald Trump, el día de la inauguración, de la jura de como presidente Donald Trump, que salieron pues los antitrampistas a manifestarse al mismo sitio, ahí al National Mall, y esto estaba previsto. Se sabía que iba a haber manifestantes, no sabíamos cuántos, iban a ser muchos o pocos, que se iban a reunir ahí en el Mall de Washington para manifestarse contra la certificación de los resultados electorales. Lo cierto es que tampoco sabemos cuántos fueron, porque en Washington DC está prohibido tomar fotografías aéreas por motivos de seguridad. Entonces, por eso no tenemos, como sucede en otras ciudades, en Europa o en Hispanoamérica o en los propios Estados Unidos fuera de Washington, que basta con tres o cuatro fotografías aéreas en las que se mide el tamaño de la manifestación, más o menos, y se estima por encima el número de participantes en una marcha. Bien, en este caso no tenemos ni idea, pero bueno, hay fotos y vídeos a pie de suelo, a pie de calle, en la que los que podemos ver que era numeroso, aunque tampoco era multitudinario. Bien, todo esto se sabía. La convocatoria, como digo, corría por la red desde hace semanas, a principios de diciembre, ya cualquier persona que quisiese informarse de ella podía hacerlo. Así que la primera sorpresa aquí fue que ver que el mismo día, por la mañana, el día 6, que a la cabeza de esa protesta se encontraba el propio Donald Trump. Es decir, no solo gente que hablaba en su nombre o que decía defender su causa, que esto era algo que ya sabíamos, sino que él estaba abanderando la protesta. Donald Trump organizó un meeting junto a su inseparable Rudy Giuliani, estaban sus hijos también, en la Elipse. La Elipse es un parquecito con forma elíptica, lógicamente, que está justo detrás de la Casa Blanca, la fachada sur de la Casa Blanca, pero está justo entre la Casa Blanca y el monolito que homenajea a George Washington. Más o menos, aunque sea solo por las películas, creo que todos nos ubicamos. En este meeting, Donald Trump se mostró muy combativo. De hecho, puso un cristal antibalas para poderse dirigir a la multitud, lo cual ya le daba al meeting un aire un poco, no sé cómo decirlo, siniestro. Temía que alguien le tirotease. El hecho es que allí se mostró bastante combativo y pidió a sus partidarios. Esto no me lo estoy inventando, está grabado, vamos, se encargaron los propios partidarios de Trump de grabar el meeting, les pidió que marchasen hacia el Capitolio. Lo mismo hizo Giuliani y todos los que comparecieron esa mañana allí, delante de la Casa Blanca. Bueno, en el lugar políticamente más sagrado de Estados Unidos, en el punto es el Triángulo Federal, donde se junta la Casa Blanca, el monolito a Washington y el Capitolio. El Capitolio está aproximadamente unos 2 kilómetros, no por el mall, sino tienes que ir por la avenida de Pensilvania, pero vamos, que es algo perfectamente asumible para hacerlo a pie. Pues eso mismo hicieron los seguidores de Trump, estaban pues calientes obviamente porque venían de ver a su ídolo, a su líder, que les había encomendado personalmente poco antes que se dirigiesen a pedir justicia y a denunciar el robo de las elecciones ante el Capitolio, que acababa de empezar la reunión, que es una reunión que está fijada en la Constitución para certificar el 6 de enero los... Bueno, no siempre es el 6 de enero, pero sí a principios de enero, los resultados electorales, concretamente para proceder a la certificación de los votos del colegio electoral que se habían emitido el pasado 14 de diciembre. De esto hice un vídeo hace dos meses para informar, lo tenéis en mi canal de YouTube, exactamente las fechas, todos los jalones por los que tenía que ir la elección presidencial desde el mismo día de las elecciones. Bien, pues llegaron allí, en hacer esos 2 kilómetros que se puede tardar, pues no más de 40 minutos, yendo despacito estoy hablando, llegaron hasta allí, se plantaron frente a la fachada oeste del Capitolio, unos jardines que hay con la escalinata, y bien, pues en ese punto, aunque todo se hubiese quedado allí, evidentemente no hubiera pasado a los medios más allá de un breve, pero en ese punto Trump ya se había condenado, pasase lo que pasase. ¿Por qué? Por algo muy fácil de entender. Porque el presidente de Estados Unidos no debe volverse contra el poder legislativo. Yo creo que es obvio. El poder ejecutivo en una democracia no se vuelve contra el poder legislativo y tampoco contra el poder judicial. Y el poder legislativo no tiene que volverse contra el poder ejecutivo, tiene que controlarle. Nada más, se controlan mutuamente, se contrapesan, pero no deslegitima un poder al otro poder. El día 6 de enero, Donald Trump era el presidente del país. Bueno, lo sigue siendo y lo será si no lo destituyen antes, que anda Nancy Pelosi con esta historia. Le quieren meter algo así como un impeachment de urgencia, para quitárselo encima antes del día 20, pues lo será hasta dentro de, estamos a día 11 de enero, pues hasta dentro de 9 días. A mí la verdad es que me parece muy bien, y así lo he expresado en este programa desde el día 3 de noviembre, porque yo sí he hablado de estas elecciones bastante, tanto antes como durante como después. Me parece bien que no esté de acuerdo con el resultado de los comicios. Es la verdad, si no está de acuerdo, Pamas los perdió, por lo tanto es previsible que no esté de acuerdo y que le hayan generado algo de frustración, que se queje. Está en su derecho de hacerlo y además el sistema se lo ha reconocido. Le ha permitido, por ejemplo, presentar todas las denuncias. Otra cosa es que se las estimasen o se las desestimasen, pero el hecho es que ha podido reunir pruebas, expresarse libremente a través de medios de comunicación y a través de la propia presidencia, que yo creo que es el medio de comunicación por antonomasia, es decir, que no estaba en la oposición, sino en el poder. Es decir, ha tenido todas las garantías que un Estado de Derecho ofrece para atender a sus reclamaciones en todos los estados. Bien, a partir de ahí solo le quedaba la pataleta. Y eso mismo es en lo que se puede resumir el mitin este de la elipse. En algo así como una pataleta infantil, pero claro, una pataleta infantil con consecuencias propias de adultos. Porque al final resultó que de esta pataleta se derivó unos disturbios gravísimos, históricos, y 5 muertos, de carne y hueso, con nombre y con apellidos. Y esto, tratándose del presidente, pues la verdad, cuando miramos ahora las fotografías de los 5 que murieron, incluido el policial, que al parecer le dieron con un extintor en la cabeza, y de ahí, de esas heridas, pues terminó muriendo poco después, pues la verdad es que cuesta asimilar que esos disturbios los provocó, iba a decir de manera indirecta, pero es que no fue indirecta, fue directa, poco que escuchemos sus palabras, nada más y nada menos que el presidente del país. Una de las ventajas de la democracia, que a veces se nos olvida, y creo que quizás sea la ventaja más grande, es que permite la transferencia del poder que sea pacífica, pacífica y tranquila, y que además cuente con la cooperación de la... del ejecutivo saliente, de la administración saliente. Es decir, esto evita cuchilladas, evita golpes de estado, evita guerras. De esto en Europa sabemos bastante a lo largo de nuestra historia, que es muy larga. La democracia permite que dentro del mismo paraguas institucional se sucedan los distintos gobiernos. El mismo sistema democrático le puede permitir a quien hoy está saliendo del poder, le puede permitir regresar al poder después de 4, de 5, de 6 años o de lo que fije la legislación, si consigue convencer a los votantes. Algo tan elemental como esto que estoy diciendo, que sabe cualquier niño de 9 años, Donald Trump lo debería de saber. Él no tiene 9 años, tiene 74, va a cumplir 75 en junio de este año. Nació durante el, pues nació en el 46, pues durante el primer mandato de Harry Truman. Mandato que heredó de Roosevelt, porque se murió durante su último mandato y se quedó era el vicepresidente y pasó a ser presidente. De hecho, ya no nombró vicepresidente. Bueno, pues desde entonces, Donald Trump en vida ha visto pasar nada menos que 11 presidentes, desde Truman hasta Barack Obama, 12 con él mismo. Ha habido presidentes republicanos y presidentes demócratas. La democracia en Estados Unidos no es perfecta, como no puede ser perfecto nada que salga de mano humana, pero está muy arraigada, y al ser tan antigua, pues ha ido perfeccionándose, digamos. Ha ido quitándose vicios, mejorando, en algunos casos empeorando, pero que es un sistema que tiene solera, que tiene raigambre. Y esta es lo que puso en riesgo el otro día con aquel llamado a la acción, con aquella apelación a la masa, Donald Trump desde la elipse. Es decir, desde que eligieron a George Washington como primer presidente en el año 1789, los Estados Unidos no han tenido un solo golpe de Estado. No podemos decir lo mismo los españoles, o los mexicanos, o los argentinos, o los franceses, que somos países bastante más antiguos. Bien, ellos no han tenido ninguno. No han padecido un solo dictador. Y se ha observado de una manera más o menos fiel siempre la letra y, lo que es más importante, el espíritu de la ley. Y eso es lo que Donald Trump el otro día no estaba observando. Pues bien, todo eso es lo que se vino abajo, estrepitosamente además, el miércoles pasado, cuando los manifestantes trumpistas irrumpieron con arietes en el Capitolio. Arietes en las puertas y palos contra las ventanas. De nuevo está todo grabado en vídeo, así que no tenemos más que consultar la hemeroteca o la videoteca para el caso. Era de hecho una escena que daba un poquito de vergüenza ajena, si os soy sincero. A mí me dio rabia porque me pilló cuando había terminado ya el programa del día siguiente, el del Bitcoin, y evidentemente pues ya no lo había hasta, creo que hasta grabado, o estaba a punto de grabarlo cuando vi la que se había montado en Washington DC. Pero vamos, que fue algo magnético. Me pasé horas aquella noche mirando las imágenes, los vídeos, pegado al Wall Street Journal, porque no sabía muy bien cómo iba a terminar aquello. Pero vamos, que era una escena propia de la Venezuela chavista. Algo completamente indigno de un país serio y civilizado como es Estados Unidos. Y más indigno aún, viniendo de militantes de un partido que dice ser el heraldo de la ley y del orden. Y además presumen de ser eso mismo. De hecho, viniendo de los mismos militantes que hace no tanto tiempo denunciaban, y lo hacían con razón, la orgía destructiva a la que se estaban entregando otros militantes, los de Black Lives Matter, los Antifa y demás, lo recordamos perfectamente, durante los disturbios a lo largo del pasado verano que rodearon o que siguieron a la muerte de George Floyd en Minnesota. Los mismos, o muy parecidos, desde luego. Aparte de estos cuatro muertos, o cinco, si incluimos al agente de policía que ha dejado la sonada, la primera víctima de este motín es el propio Partido Republicano, que tras esto, pues se mete en algo así como, no sé cómo decirlo, una crisis de identidad, podríamos llamarlo. Una crisis de identidad de primera categoría de la que le va a costar salir. ¿Cómo van a explicárselo esto a sus votantes? Porque está claro que algunos pues estarán con la locura desplegada por los vándalos del Capitolio. Evidentemente tiene que ser una minoría. Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con algo así. Pero otros tantos no lo estarán en absoluto, ni con el hecho mismo de que alguien que es presidente por su propio partido, como Donald Trump, llame de esta manera a la violencia, o la incite, por lo menos. Evidentemente, Trump no dijo en ningún momento entrada a palos en el Capitolio, pero en tanto en cuanto les mandó allí, podía pasar cualquier cosa, sobre todo con militantes tan enardecidos como estos. Y esto tiene que generar una crisis, la ha generado ya, el debate ya ha empezado. Como muestra, ahí tenemos un dato que no sé si ha pasado un tanto desapercibido, pero es perfectamente verificable. Ahí tenemos al vicepresidente Mike Pence, a quien se le veía abochornado, con toda la razón del mundo, que pocas horas después de los sucesos del Capitolio cambió su foto de encabezado en Twitter por una de Joe Biden y Kamala Harris. Twitter posee dos fotografías, para cualquiera que tenga una cuenta ahí lo sabe, tiene una de perfil en la que aparece pues el dueño de la cuenta y otra encima, que se puede ver en los teléfonos o en los ordenadores de escritorio en la parte superior. Desde luego, antes de preparar este programa le he echado un vistazo para ver si seguía ahí, y seguía ahí. Aparecen Biden y Harris saludando al público de espaldas. ¿Por qué hizo esto Mike Pence? Bueno, aparte de por puro bochorno, porque ha entendido y entiende perfectamente que las personas pasan, pero las instituciones permanecen. Y por eso merecen un respeto, sobre todo cuando son instituciones legítimas, como es el caso de la presidencia de Estados Unidos, el Congreso o el Tribunal Supremo. La persona que ocupará la presidencia dentro de 9 días se llama Joe Biden. Nos puede caer mal, bien, regular, nos puede no caer directamente. A mí no me cae porque no tengo el gusto de conocerle. Y bueno, de conocerle personalmente ni de haberle tratado, ni creo que jamás tenga ese gusto, pero y que le conozco bien porque fue vicepresidente, pero vamos, que no genera en mí ni amor ni rechazo como debe de ser. Bien, pues este hombre lo tendrá realmente difícil, porque por un lado, ciertos partidarios de Trump, tal y como pudimos ver la semana pasada, parecen dispuestos, y por sus hechos los conoceréis, a recurrir a la violencia. Y lo pudimos ver. Es decir, esto no es una opinión, es un hecho. Y luego, por otro, lo del miércoles demuestra hasta qué extremo cuestiona la legitimidad del propio Biden. Y eso hace que el presidente que llega, pues lo pase mal desde el principio. Si sabe que un porcentaje, aunque sea pequeño, cuestiona la legitimidad de la persona que ostenta el cargo. Con todo, del asalto al Capitolio puede sacarse algo positivo, para que veáis que este optimista y redento que habita en mí se mantiene. Espero que además esta parte positiva, esta lección positiva, muy útil, de las crisis es cuando se aprende, de los tropezones se saca información valiosa. Pero este ha sido un tropezón de categoría. Y creo que se puede sacar algo positivo, algo bueno. Y espero que tanto republicanos como demócratas aprendan de una vez. El horror que muchos estadounidenses, y no solo estadounidenses, también los que lo veíamos desde fuera, era una mezcla tragicómica, porque no sabías si echar a llorar o ponerte a reír, ambas cosas. Cuando vimos que empezaban a tronar las balas, pues pensábamos están matando a gente y estaban matando a gente. Y eso evidentemente era una tragedia, y es una tragedia. Pero luego nos regaló el asalto este algunas imágenes francamente cómicas que creo que Hollywood no tardará en sacar partido de ellas, como aquel vestido de Búfalo o el que se llevaba el atril de Nancy Pelosi, en fin, que no sabía uno muy bien si estaba viéndolo en una película. A mí me llamó la atención y todos nos reímos, pero el hecho, quitando esa parte, la parte digamos trágica, el hecho mismo de asaltar el Capitolio, espero que esto enseñe a muchos estadounidenses a ver las imágenes del asalto, que se pasarán una y otra vez, les debería llevar a dar un paso atrás en sus actitudes divisivas, que solo buscan la confrontación de manera prácticamente exclusiva y que exceden con mucho el ámbito político. Y cuando me refiero a quienes deben abandonar eso, son básicamente los políticos, tanto los del Partido Republicano como, por supuesto, los del Partido Demócrata. Cuando se busca la fractura de la sociedad y se trazan líneas sobre la arena que separan a ricos y a pobres, que separan a los de arriba y a los de abajo, a las mujeres de los hombres, a los negros y a los blancos, a los homosexuales y a los heterosexuales, a los patriotas y a los globalistas. Cuando vemos que desde arriba se están siempre dibujando líneas para colocarnos en un lado y en el otro, cuando desde arriba se fomenta el clivaje por categorías buenas y otras malas, la violencia no tarda en aparecer. Esto es algo que deberíamos saber ya, porque es que ha sucedido en otros momentos y no tenemos que irnos a la antigua Mesopotamia. Lo podemos ver hace apenas unas décadas en Occidente. Y ya sabemos que la violencia, todo lo que engendra, es violencia. Es decir, que cuando uno se siente agredido, aunque la agresión sea fingida o imaginaria, es perfectamente lógico que tienda a agredir. De ahí que, si nos han metido en la cabeza que estamos siendo objetos de una agresión, tendamos a responder con otras agresiones. Bien, estas cosas, cuando se crean desde arriba, con voluntad de poder, son peligrosísimas. Porque entre los que se creen agredidos se termina formando una especie, como contaba el otro día en A la Contra, una especie de realidad paralela que nada tiene que ver con la realidad. Sin más, sin adjetivos. La pregunta clave aquí es cómo digerirá esto el país, es decir, Estados Unidos, una vez haya salido del shock en el que todavía están inmersos. La pregunta sería algo así como si verán los votantes de ambos partidos, de ambos bandos, queremos llamarlo así, que el diálogo será siempre mejor que la confrontación. Y esto es importante, y que alguien que no tiene las mismas ideas políticas que uno no significa que sea un malvado o que esté vendido al gran capital. No sé si me entendéis. Es decir, que alguien que no piensa como tú no necesariamente significa que sea malo. Es simplemente alguien que no piensa como tú. Y es mucho más sencillo con esa persona que no piensa como tú hablar, conversar, incluso se pueden llegar a sacar enseñanzas o a transmitirlas, que pensar que el otro es un malvado y por lo tanto tiene que desaparecer. Cada vez que descienden sobre la sociedad civil las disputas y los odios de la política, propios, inherentes a la política, la cosa acaba muy malamente. Lo vemos una y otra vez y no terminamos de aprender. En este caso particular del Capitolio, lo que descendió sobre una parte del electorado, buena gente, gente que vive de su trabajo con la máxima honradez y que nada debe a la política ni al politiqueo, a poco que miréis los que han terminado arrestando por el asalto al Congreso, había un poco de todo. Que si un antiguo pastelero, que si un maestro, que si un antiguo militar, en fin, gente honrada que vive de su trabajo. Pues lo que les terminó de devolver la cabeza del revés fue la delirante rabieta de un tipo que, después de decir que los congresistas republicanos, los de su propio partido, eran débiles y patéticos, y esto de nuevo es textual, no tuvo el valor de presentarse él mismo en el Senado y denunciar el supuesto fraude. Envió a unos infelices, venidos desde todas partes del país, y que parecían dispuestos a todo. De hecho, estaban dispuestos a todo, tal y como pudimos ver, incluyendo algo que no ha sucedido nunca. Quizá por eso les fue relativamente sencillo entrar dentro del Capitolio. La policía del Capitolio, ya os decía antes que tiene un cuerpo de policía propio, cuya jurisdicción pues es cubre el propio Capitolio y las áreas adyacentes, cuenta con agentes suficientes en número, tiene unos 2.000 agentes. Y medios suficientes también para repeler una agresión de esas características. Que habría que preguntarse por qué no respondió, por qué no pudo responder eficazmente. ¿Por qué se vieron sobrepasados? Pues la verdad es que no lo sabemos, no tenemos ni idea. Seguramente por exceso de confianza. Quizá infraestimaron el calibre de la amenaza, pensando que no serían tantos y sobre todo que no serían capaces de hacer lo que hicieron, que no se les pasaría por la cabeza lo de forzar las puertas. No eran ni demasiados ni demasiado atemorizantes. En los últimos días el asunto este de la policía del Capitolio ha dado mucho que hablar en la prensa estadounidense y hay varias hipótesis, desde la que apunta el FBI como responsable, ya que sus servicios de información previeron una asistencia menor de manifestantes, y eso claro, pues condicionó el dispositivo policial, hasta los que apuntan a que algunos agentes de la policía del Capitolio estaban conchavados con los manifestantes. No lo sabemos, no tenemos ni idea, no se puede decir ni una cosa ni la otra con plena seguridad. Desde hace un par de días hay una comisión de investigación abierta, así que ya veremos lo que da de sí aquello. Entre tanto, quedémonos con las imágenes. Iba a decir, tardaremos en volverlas a ver. Espero que no las volvamos a ver nunca, sinceramente. Es algo así, han sido estas imágenes, algo así como la guinda amarga de un pastel que empezó a elaborarse hace ya más de 5 años, durante el verano de 2015, cuando Trump anunció que se presentaba a las elecciones y que dentro de unos días habrá pasado a la historia. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Borja, que tiene una pregunta sobre el asalto al Capitolio. Hola, Fernando. Acabo de escuchar el programita de A la Contra, que estabas caminando por Madrid, decías que hacía frío, y era sobre el asalto al Capitolio. Y esto de la construcción de las realidades paralelas. Me parecería increíble hasta que he recordado el documental que vi de Netflix de Social Dilemma, el dilema sobre las redes sociales, que explica cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial para ir ofreciéndote el contenido que más deseas en los distintos programas, aplicaciones, pues yo que sé, Amazon, Facebook, Google, YouTube, etc. O sea, es decir, en Amazon al final está bien, ¿no? Que tú encuentras, que te va a ir proponiendo productos que te puedan interesar, porque así los compras y beneficias al vendedor, pero también te beneficias tú, que realmente te pueden interesar, ¿no? Pero sí, al final esto en redes sociales, pues pasamos de un antiguo foro romano, ¿no? Una plaza del pueblo que podía tener cientos de personas, a la actualidad que en un foro de internet, en una red social, pues hay cientos de millones, ¿no? Entonces siempre vas a encontrar a un loco que piense, alguna estupidez que se te ocurra y te dé la razón, y al final como los seres humanos buscamos la aceptación de nuestra aceptación y no el rechazo, entonces en los círculos cercanos si nos rechazan nuestras ideas, nuestras estupideces o nuestras teorías que nosotros construimos, pues siempre podemos encontrar a alguien en internet, ¿no? En cualquier lugar, y al final, bueno, también se une al sentimiento de comunidad, de pertenencia a un grupo y tal, y bueno, pues se va reforzando y al final se crean estas realidades virtuales, ¿no? O paralelas, como dices tú. Y cada vez hay más ejemplos, ¿no? Lo del Pizzagate, lo de la Zona 51, lo de los terraplanistas, que me parece increíble, ¿no? ¿Cómo puede haber esto, ¿no? Pues con las vacunas, con que si una persona se vacunó y murió, que el otro pasó no sé qué, bueno, al final siempre vas a encontrar gente y medios de comunicación que al final acaban justificando lo que me parece que es injustificable. Y es fácil creer, es fácil caer, ¿no? En esta, relativamente fácil, sobre todo para los que no escuchan la contracrónica, que siempre filtra bastante bien y explica de forma poco sesgada la realidad. Pero bueno, un saludo desde Múnich, donde no, donde hay un poco de nieve, pero no tanta como tenéis en Madrid, que seguro que puede ser divertido. Y enhorabuena por los programas. Un abrazo. Pues mira, Borja, ya lo sabes, las redes sociales son cámaras de eco, en la que muchos, pues a las que muchos se meten de manera voluntaria y entusiasta, es decir, que se suscriben para no ser incomodados jamás. Y cuando alguien le osa llevarles la contraria, pues aparecen los famosos trolls y los bloqueos y los silenciamientos y estas cosas. Las redes sociales apelan al sesgo de confirmación y no sé, quizá por eso tengan tanto éxito, al menos en la parte política de estas redes sociales, porque hay gente que hace un uso de las redes sociales distinto. Yo, por ejemplo, tengo Instagram, pero jamás he puesto una sola opinión de tipo político. Me dedico a subir fotos, fotos buenas, por supuesto, para que los que me siguen en esa red, pues disfruten con las fotos. Bueno, pueden criticarlas también, obviamente, pero me esmero para que les gusten, así que no todo el mundo utiliza las redes sociales para el politiqueo. El problema es que muchos terminan por construirse realidades paralelas, como comentaba antes, y cada vez más alejadas de la realidad, además. Que te lleven la contraria está muy bien, caray, deberíamos procurar que nos lleven la contraria, y es muy saludable. Es algo que todos deberían practicar, porque, aparte de abrirte la mente, permite hacerse una idea mucho más cabal de lo que sucede a tu alrededor, que es de lo que se trata. No de cerrarte en algo que ya sabes, y ya sabes, lo único que buscas que, o consideras que sabes, es que te dé la razón. Luego, respecto a esto de la nieve que me comentas, ya sé que estás en Múnich y que allí caen buenas nevadas, que alguna en Múnich me ha caído, pues no te puedes imaginar la que nos ha caído encima, Borja, una cosa bestial. Ayer el centro de Madrid parecía Baqueira Beret, y me parece que lo va a seguir pareciendo durante un par de días más porque la nieve no se termina de ir. Bien, vamos ahora con Pilar de Murcia, que pregunta por las elecciones de Estados Unidos. En primer lugar, te quiero felicitar por tu programa porque creo que es muy interesante, me gusta tu estilo, le das un enfoque muy didáctico, basándote en los hechos, ¿no? Como tú dices, y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, pues precisamente por ello quiero preguntar por tu opinión sobre el tema de las elecciones de Estados Unidos, que aunque creo que ya has hablado de ello, pero es que el otro día escuché a Federico Jiménez de los Santos en su programa en el que decía que, bueno, que las múltiples alegaciones que han hecho sobre los resultados de las elecciones, los jueces no las han investigado. O sea, que los jueces no han querido juzgar nada. Que bueno, que parece ser que a las 4 de la mañana hubo un apagón en cuatro estados a la vez y dejaron de contar votos. Y luego, pues cuando volvieron a contar, había más de 100.000 votos, todos a favor de Biden en cada uno de los estados. En fin, como que esto es muy sospechoso de que en verdad haya habido esa falsificación. Entonces, bueno, quería. Esto me despierta una duda, ¿no? Porque parece que tenemos muy claro que en fin, que no se ha demostrado que haya habido falsificación, pero bueno, escuché esta versión y me hace pensar, me crea dudas. Entonces, bueno, quería saber cuál es tu opinión con respecto a esto en concreto. Pues nada, muchas gracias y un saludo. Pues a ver, no no sé qué decirte, Pilar, si he escuchado a Federico Jiménez Los Santos hablando sobre este tema. Bueno, fue en el otro día, el día 7, creo recordar, que pasaba por encima. Vamos, fue apenas un par de pinceladas. Pero vamos, este tema sí que se ha investigado. Se han detectado incluso algunas irregularidades, pero no de la envergadura suficiente como para cancelar elecciones completas y volverlas a repetir en estados. Sino de la envergadura que defienden los partidarios del fraude masivo, que esa es la tesis oficial, al menos del trumpismo, o del trumpismo más duro. Es decir, que no había motivos fundados para invalidar los resultados en estados enteros como el caso de Pensilvania. El tema, como ya imaginarás, es muy amplio y no lo puedo tratar aquí en la contrarréplica porque apenas dispongo de unos pocos minutos. Pero vamos, te aseguro que no hubo fraude masivo como denuncia Donald Trump. Joe Biden sacó a Trump 7 millones de votos más. 74 grandes electores más. Bueno, 4 puntos y medio de diferencia porcentual. No hubo empate. No fue una victoria ajustada y por la mínima. Luego, respecto a lo que dice ya Federico Jiménez Los Santos, a ver, el supuesto fraude se llevó a los tribunales en varios estados, en Wisconsin, en Nuevo México, en Pensilvania, en Michigan, en Georgia, en Arizona, en el Distrito de Columbia también, bueno, y en algunos estados más, que no recuerdo. La mayor parte se desestimaron, porque los jueces no veían indicios de delito, simplemente. Un juez solo abre un caso si ve indicio de delito. Lo admite a trámite, que se llama, creo, el lenguaje jurídico. Eso pasa en Estados Unidos y pasa también en España y en cualquier país. Los jueces no pueden estar admitiendo a trámite todo, porque la justicia cuesta dinero y ocupa tiempo. No puedes, si no cualquiera con cualquier tontería, pues colapsaría los juzgados. El equipo de Trump, tras ver cómo desestimaban sus denuncias, solían recurrir al Tribunal de Apelación del Estado y se lo volvían a desestimar. En fin, no creo yo que haya una conjura judicial a todos los niveles de la Administración de Justicia estadounidense contra Donald Trump. Sinceramente, a Donald Trump le votó el 46% de los votantes. Entiendo que había muchos jueces entre ellos. La mitad o casi la mitad, si hacemos la extrapolación. Por lo tanto, no veo yo hay una animadversión manifiesta. Quizá es que a sus denuncias les faltaba sustancia. Habría que ir una a una, evidentemente, y son bastantes, pero bueno, me parece a mí que, teniendo en cuenta que la victoria de Biden fue sobrada, ya te he dicho, 7 millones de votos, 4 puntos y medio a nivel nacional y 74 grandes electores, bueno, podemos ir uno a uno, pero vamos, que eso ya no mueve molino, como te puedes imaginar, que pueden recuperar, qué sé yo, 130.000 votos o 200.000, es que aunque recuperasen 5 millones no les bastaría, porque son muchos los que les han sacado. Luego, además, eran varios estados, como comenté aquí en la contracrónica, que le fui dando un seguimiento, no diario, pero sí todas las semanas, durante los últimos 2 meses. Iba explicando cómo iban en cada estado y los problemas que se presentaban y lo que necesitaba recuperar Trump. Y ya dije desde el principio, esto me parece muy difícil, porque no es lo de Bush y Gore en el año 2000 en Florida, que eran unos pocos votos en un solo estado. Ahí sí merecía la pena recurrir. Pero en este caso, pues le faltaban entre 4 y 6 estados, dependiendo del momento. Y en algunos la diferencia era grande. Estamos hablando de Wisconsin, por ejemplo, pues llegó a ser de 150.000 votos entre un candidato y el otro. En fin, vamos ahora con Alberto, que nos habla del oligopolio de las tecnológicas. Hola Fernando, me gustaría comentar en la contra lo que a mi entender está pasando con el oligopolio que tienen establecidas las grandes tecnológicas americanas de Silicon Valley con respecto a la información, principalmente política, pero de cualquier tipo. No sé si tratar este tema puede ocasionarte algún inconveniente. Si lo consideras así, siéntete libre de tirar esta nota de voz a la basura. No te preocupes. La penúltima gota del ataque a la libertad de expresión ha sido la censura a las palabras de Donald Trump, en primer lugar, en los grandes medios audiovisuales americanos, cortando su discurso y siguiendo con la censura en Twitter. Entiendo perfectamente el argumento de que son empresas privadas y acogen al que quieren, y que están en su derecho de excluir a aquellas personas que no coinciden con su concepto de libertad de expresión. Pero me ha parecido clarificador lo que ha sucedido con las grandes tecnológicas, su comportamiento, tras los incidentes en el Capitolio de Washington. Los acontecimientos, a mi entender, han ocurrido de la siguiente manera. Twitter y Facebook censuran a Trump, cortan su comunicación. La gente seguidora de esta ideología censurada, o gente como yo, que me gusta leer y tratar de comprender las diferentes posturas políticas, abrimos cuenta en una aplicación llamada Parler, que es una aplicación similar a Twitter, pero que al día de hoy no establece estas censuras. Y en esta aplicación se siguen difundiendo mensajes pro-Trump. Para evitar esta descarga importante de Parler, recordemos que el 50% de los votantes americanos votaron por Trump. Esto es que son muchos. Entonces, para evitar esta descarga, Google y Apple eliminan de sus listas de aplicaciones a descargar la aplicación Parler. Tú ahora entras en el Apple Store, si llevas iOS, y ya no puedes descargar la aplicación de Parler. De todas formas, la gente sigue descargando la aplicación por otras vías. Generalmente entran a la web de Parler, ¿vale? Y se sigue descargando la aplicación, aunque ya no lo ofrezca el Apple Store. Bien, al ver que no se puede evitar la descarga de Parler por los usuarios, Amazon, que es donde Parler tiene sus servidores, bloquea Parler y le echa de sus servidores. Supongo que ahora Parler mudará a otros servidores, tardará pues una semana, 15 días, un mes, pero volverá a ofrecer sus servicios fuera de los servidores de Amazon. Yo creo que estos hechos demuestran el comportamiento de Twitter, Facebook, Amazon en contra de la libertad de expresión y debería empezar a preocuparnos. Pero no solamente ellos. WhatsApp imposibilitó el reenvío a grupos de la información que ellos considerasen inadecuada. E incluso YouTube, al parecer, tú me dirás si es cierto o no, ha enviado un mensaje a los creadores de contenido en el que se les avisa de que no se puede cuestionar el resultado electoral en Estados Unidos. Y también avisan que no se podrá comentar sobre los efectos de la vacuna contra el coronavirus. En el caso, supongo, efectos nocivos, en el caso de que los hubiera. Estos, Fernando, son los hechos, los que yo conozco. Pero no con ello digo que sean ciertos. Si crees que estos hechos no se ajustan a la verdad, corrígeme, por favor. En caso contrario, las preguntas que me planteo son: ¿qué calidad de democracia tenemos en Estados Unidos y Europa? ¿No nos lleva esto al mismo destino donde se encuentran los ciudadanos de China? No sé, cuando le quitas a alguien la posibilidad de comunicar es porque tienes miedo de lo que puede decir, porque afecta a tus intereses. Por eso, a las grandes tecnológicas no le quitan, no cortan la cuenta de Maduro, porque eso no es un problema para ellos. En fin, me parece un debate interesante y ciertamente siempre queda la posibilidad de abrir tu propio canal de internet, como ha hecho, por ejemplo, César Vidal con su cesarvidal.tv. Pero son espacios anecdóticos cuando creo que la libertad de expresión está subyugada. Tus comentarios te los agradezco sinceramente. Pues no, Alberto, tratar de este tema no me ocasiona ningún inconveniente. Yo no me debo a empresa o a partido político alguno, me debo a la audiencia. Y si considero que algo puede ser de interés de mi audiencia, pues lo trato, siempre de manera educada y, sobre todo, de manera bien informada. Por decirlo en terminología que entendemos bien los españoles, yo no cuñadeo. Yo, antes de preparar un programa, le dedico muchas horas de lectura, de estudio y de trabajo sobre un papel. Entonces, si el tema, creo, intuyo que puede interesar a mis, más o menos después de tantos años, a los contraescuchas los conozco y sé que les interesa y que no, a veces me equivoco, pero por regla general lo que trato, para tener en cuenta que tengo escuchas a ambos lados del Atlántico, pues suelo acertar. Así que esto, por supuesto, que lo voy a tratar, concretamente el bloqueo de Donald Trump en Twitter. Quiero ver si lo puedo tratar mañana o pasado mañana, más tardar, y tratarlo con más profundidad, porque me parece un tema que me parece muy interesante y muy de actualidad. Pero vamos, te anticipo algo. Twitter Incorporated, por darte la razón social de la empresa, es el dueño de su red de microblogging. Y ellos son quienes ponen las normas. Nos pueden gustar más o menos, pero son ellos, porque aquello es suyo. A nadie le cobran por estar en Twitter. Como Prisa es el dueño del país y decide quién publica y artículos y quién comenta debajo de sus noticias. Quien dice El País, dice El Mundo, dice Voz Populi. Si tienen dueño, bueno, o dice mi página web, díazvillanueva.com. Yo decido quién comenta y quién no comenta y, por supuesto, quién escribe en mi página web. En mi caso es fácil, porque nada más escribo yo, que por algo se llama Díaz Villanueva. Mira, la censura, y es cuando procede a utilizar la palabra censura, es cuando el gobierno, al menos en temas de libertad de expresión, estamos hablando, es cuando el gobierno te impide expresar y difundir tus ideas, so pena de multa o prisión. Ya está, censura es lo que hay en Cuba, que si se te ocurre publicar en un fanzine algo negativo con Díaz-Canel, te encierran. Eso es censura, no hay mucho más. Si alguien entra en mi página, como te decía, en díazvillanueva.com, y me pone un comentario impertinente, puedo bloquearle. Es más, si es insultante, debo bloquearle para mantenerla limpia de insultos. Y no le estoy censurando. Yo no tengo esa capacidad. Ni yo ni ninguna empresa privada. Pero sí la tengo para decidir quién opina o no en los espacios que gestiono. Básicamente mi página, pues el muro de comentarios de este programa, tanto en iVoox como en YouTube, y poquito más. Que a fin de cuentas son, como explicaba en un vídeo hace no mucho, son la extensión de mi casa. Así que, mira, me puede parecer mal que Twitter bloquee cuentas, y de hecho me lo parece, porque empobrece el debate, pero yo no lo calificaría como censura. Pero bueno, esto ya lo ampliaré mañana, en el programa de mañana o de pasado mañana, porque tengo ahí unas cuantas cosas en el aire, se me van acumulando los temas ahora a la vuelta de las Navidades. Bien, pues vamos a ir terminando el programa de hoy, vamos con Pizarro, que nos habla del Bitcoin. Quienes obtienen y operan con bitcoins lo hacen porque les parece una moneda confiable y, lo más interesante, lo hacen sin ninguna obligatoriedad. Ningún estado obliga a sus tributarios a pagarles en bitcoins, por lo que nadie tiene la obligación de poseerlos. El valor de esta moneda reside en la suma de preferencias individuales, y estas se cimentan en la no intervención de los bancos centrales y los estados en ella. El Bitcoin es una moneda que demuestra que el Estado interviene en la economía más allá de lo imprescindible, abriendo la puerta a la pregunta sobre si, además de prescindible, será contraproducente. A los Estados no les gusta el Bitcoin porque señala la inexistencia del nuevo traje del emperador. Veremos, cuando el Bitcoin se convierta en una amenaza real, qué pergeñan los Estados contra él y si da resultado. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, termina la contracrónica de hoy. Mañana, que será martes, ya metidos de lleno en la cuesta de enero, volveré a estar por aquí. Solo espero que todos vosotros estéis al otro lado. Hasta mañana, amigos.